importante es también lo que nos va a contar Fede y esta decisión de Editorial Planeta que puede perjudicar y mucho a las editoriales independientes. Exactamente. Vamos a hablar de una noticia que generó bastante revuelo en el mundo de los libros. Esta semana, Grupo Editorial Planeta anunció una alianza con Mercado Libre y muchas voces salieron a advertir sobre la posibilidad de cierto monopolio, ¿sí?, en el mundito editorial y, por lo tanto, la caída de pequeñas librerías y de propuestas de editoriales independientes y alternativas. Para que se den una idea, el Grupo Editorial Planeta tiene, entre muchas otras, Buket, Austral, Paidós, Crítica, Ariel, Espasa, Minotauro, Sesbarreal, Tusquet. Y a la vez se estima que, junto con Penguin Random House, representa la mitad del mercado editorial. O sea, no es ninguna editorial modesta, ¿sí? Ahora ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué problema hay con esta alianza entre Editorial Planeta y Mercado Libre? Yo puedo comprar los libros más baratos, claro, y me los llevan a mi casa. Bueno, el problema justamente está en que corre peligro cierto ecosistema del libro, ¿sí? Y empieza a peligrar tanto las librerías de barrio como la bibliodiversidad, ¿sí? La posibilidad de acceder a distintas lecturas, a distintas voces, ¿sí? Estuvimos hablando con Daniel González, de una librería de acá de Santa Fe, del otro lado de libros, para que nos comente un poco qué pensaba él de esta situación y cómo afecta, ¿sí?, por fuera de Buenos Aires. Bien, lo escuchamos, dale. Planeta no sorprende porque se inserta en un proceso más amplio que es lo que está sucediendo con las economías de escala y el avance de las plataformas como medio de sustitución de los espacios como las librerías, digamos, que son para los grandes grupos editoriales un costo o, digamos, un actor del que pueden prescindir sin ningún tipo de problema. Creo que ahí lo que aparece claro es la falta de una política desde el Estado de la promoción de la lectura y el acceso al libro como un derecho y no solo como un consumo. Me parece que agrega, digamos, una dificultad más al sostenimiento de la librería como negocio, pero también muestra esta arista, digamos, queda patente esta arista de la falta de una política de sostenimiento de estos espacios como espacios de encuentro social y de producción y sostenibilidad, digamos, de la bibliodiversidad. Lo de Planeta ya se avizoraba, digamos, como una posibilidad. Estaba el fantasma presente de Amazon y, por supuesto, que también está Mercado Libre, que es la versión local de Amazon. Y, bueno, que entre a jugar ya era como una posibilidad cierta, digamos. La pandemia acelera ese proceso y bueno, nos obliga a reforzar la apuesta en relación a ver cómo le buscamos la vuelta y volvemos sostenible un negocio que a su vez no es solo un negocio. Lo estábamos escuchando a Daniel González, sí, de la librería del otro lado de libros, que nos comentaba un poco sobre esta situación entre la alianza entre el Grupo Editorial Planeta y la plataforma Mercado Libre, sí, con esta amazonización, sí, de la economía. Un conjunto de librerías porteñas sacó una respuesta, un comunicado sobre esto. El comunicado se llama Las librerías importan, donde señalan que este tipo de alianzas entre plataformas de lo que se le llama e-commerce y las editoriales de alguna forma puentean, ¿sí?, la existencia de las pequeñas librerías, de las librerías de barrio. Desde el Grupo Editorial Planeta, Santiago Satz habló con Página 12 y decía que no hay tal cosa como el puenteado de librerías y que ellos también sufren la pandemia, ¿sí?, claro, toda esta situación, porque tuvieron que cerrar las librerías en los shoppings, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto no se trata solamente de un negocio, como decía Daniel, sino que las librerías independientes y las librerías de barrio tienen otro tipo de valores en juego, ¿sí?, valores más comunitarios y que plantean otro tipo de vínculo con el lector, con el editor, ¿sí?, y con los escritores también. Claro. Si te parece, Ricardo, cerramos con unas palabras más de Daniel, ¿sí?, del otro lado libros, de la librería, reflexionando sobre este tema. En principio nosotros pensamos el espacio como inserto en una red comunitaria que no es necesario, no necesariamente se agota en la compra y venta de un producto. Si bien desde ahí, digamos, nosotros obtenemos los recursos para sostener la actividad, bueno, para nosotros es importante ese plus de sentido y de valor que tiene que ver con generar lazo con quienes compartimos la vida en la ciudad, digamos. Ahí me parece que hay algo que obviamente excede el negocio de los grandes grupos y de las grandes editoriales, que, digamos, van a apostar siempre a la ganancia. Y por otra parte, en el aspecto, bueno, en la lista política de estas apuestas, lo de Planeta viene un poco a refrescarnos que, bueno, que acá, digamos, no hay apuestas ingenuas. Y si tienen que prescindir de las librerías, lo van a hacer. Bien, acá lo de Daniel, fundamental, digo, porque tiene que ver, como tantos otros comercios, como las pymes, gente que la pelea todos los días y que está frente a un monstruo, ¿no? Son David y Goliat. Sí, exactamente. Y aparte me parece interesante esta, digamos, puja de valores, ¿no? No son los mismos valores y el acceso a la biodiversidad justamente tiene que ver con esos valores, ¿no? Con tener lazos comunitarios que a las grandes editoriales les interesarán más valores hegemónicos, capitalistas, etcétera, ¿no? Gracias, Fede. El jueves se cumplieron 120 años del nacimiento. Recién te saludaban por el Día del Escritor. El Día del Escritor es por otro Leopoldo, es por Leopoldo Lugones, que Claro. fue ayer, ¿sí? El nacimiento, digamos, se recuerda el nacimiento de Leopoldo Lugones. También, ¿no? Ahí hay algo de la batalla cultural y de lo que pasa con cómo se construye el canon de literatura. Vamos a hablar de Leopoldo Marechal, poeta, dramaturgo, escritor, nacido en Buenos Aires, nace en 1900, muere en 1970. Marechal hizo bastantes cosas en su vida, fue bibliotecario, maestro, profesor y fundamentalmente fue escritor, perteneció a este grupo que se llamaba el Grupo de Florida y a los escritores que se nucleaban en torno a la revista Martín Fierro. Es un autor que al principio de su carrera, digamos, con su poesía fue aceptado en el mundillo literario, pero que le costó mucho hacer ver lo que hoy se considera su obra más famosa, El Adán Buenos Aires. Sí, El Adán Buenos Aires que se publica en 1948. Y que la crítica y la academia de alguna forma demoraron en incluir al canon, fundamentalmente porque Marechal era peronista. Sí, de hecho, Marechal, desde el 46 hasta el golpe del 55, es decir, la primera y la segunda presidencia de Perón, fue director general de Cultura y después director de Enseñanza Artística. Si les parece, podemos escuchar, llamamos por teléfono al pasado a Julio Cortázar ¿Ah, para que sí? nos cuente un poquitito cómo se vivió ese momento de la publicación de La Dama Buenos Aires. Dale, lo escuchamos. Bueno, sucedió que estábamos en pleno peronismo y naturalmente tanto el Grupo de Sur como en principio toda la inteligencia burguesa o pequeño burguesa y liberal argentina era antiperonista, resueltamente antiperonista. Del lado del peronismo había muy pocos artistas y muy pocos escritores. Entre los escritores estaba Leopoldo Marechal. Todos mis amigos y yo mismo considerábamos que su conducta, políticamente hablando, era insensata, puesto que estábamos en contra del régimen peronista. En ese momento aparece Adán Buenos Aires. Y como es natural y frecuente, la lectura de ese libro se hizo en términos políticos. Y entonces los mejores escritores del momento, los más conocidos, reaccionaron violentamente contra el libro. Le encontraron todos los defectos imaginables, no vieron ninguna de sus cualidades. Y entre tanto yo había leído ese libro y me había deslumbrado. Es decir, dejé totalmente de lado mi opinión política con respecto a Marechal, a quien no conocía yo personalmente. Y en cambio descubrí ahí a un gran escritor y a un hombre que estaba haciendo una tentativa en profundidad que no se había hecho hasta ese momento en la Argentina. Y Cortázar no era compañero, justamente, ¿no? No, claro. Bueno, y hay un tema interesante, ¿no? Que se ve mucho a lo largo de la historia de la literatura, que es esta cuestión, este problema de separar la obra, digamos, de la biografía del autor. En este caso, Cortázar, en una entrevista que le hacían en México en 1983, hablaba de la publicación de La Dama Buenos Aires, un libro que fue polémico. De hecho, Cortázar publica un artículo, una reseña de La Dama Buenos Aires favorable, y por eso, cuenta el mismo Cortázar, recibe hasta amenazas porque consideraban que en ese gesto de aceptar esa novela se estaba volviendo peronista, ¿no? Claro. Un poco también pinta la época, La ¿sí? grieta no es de hoy. Exactamente, parece que viene de hace un par de años. ¿Qué cuenta? ¿De qué trata El Adán Buenos Aires? ¿Alguno lo ha leído acá en la mesa o Sí, lo yo lo he conoce? leído hace mucho, pero lo he leído. Bueno, es una novela que no tiene la forma tradicional de una novela, así esa plantilla que uno lee por ahí algunas novelas y que parece que está mirando una película, sino que se juega un poco más. Un término, para mí, un adjetivo poco académico que le cabería a esta novela es que es una novela juguetona, ¿sí? La novela trata de 3 días en la vida de un sujeto, Adán, que es escritor. Esos 3 días son el 28, 29 y 30 de abril. es decir, Pascuas. De hecho, bueno, Marechal, aparte de ser peronista, tenía una afiliación ahí muy católica, cristiana. Las primeras cinco partes de la novela están narradas en tercera persona por un supuesto amigo de Adán, ¿sí? Y las últimas dos partes son narradas en primera persona y el que escribe, supuestamente, es Adán, ¿sí? El cuaderno de tapas azules, una autobiografía del alma de Adán. Y después, un viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, que es una especie de parodia a la Divina Comedia de Dante Alighieri. La novela, bueno, tiene esto, ¿sí? Por ahí uno cuando recomienda este tipo de textos, yo siempre dudo, digo, bueno, pero te voy a recomendar algo que capaz que no es una novela entretenida en los términos de me miro una peli, claro. ¿Sí? ¿No? No es una proyección ahí, sino que hay que tenerle... No es un bestseller. Claro, hay que tener paciencia y tener ganas de jugar ahí, y después que Marechal lo que hace es tomar de todas las tradiciones posibles, digamos, desde la literatura, desde la mitología griega, la Biblia, y hacer ahí un mejunje, también pensando, sí, en la cultura popular argentina, mechándole mucho tango. Pero bueno... ¿Qué se puede leer de Marechal? Pasa mucho con los escritores argentinos como Marechal, que no se consiguen tantas obras, ¿sí? No sé, por ejemplo, me pasaba de David Viñas, que si uno quiere leer algo de David Viñas, tenés que tener la suerte de encontrar por ahí, porque no se consigue nada. Bueno, con Marechal se consiguen algunas cosas. Se consigue en Seis Barral, El banquete de Severo Arcángelo, y se consigue también en Adán Buenos Aires. Igual en Adán Buenos Aires es más probable encontrárselo en librerías de viejo, ¿sí? Una buena costumbre para tener, pasearse por esas librerías, donde van a encontrar una vieja edición de Sudamericana seguramente, y después algunas ediciones que fueron sacando los diarios. Vieron que Clarín sacando colecciones, bueno, ahí se consigue también en Adán Buenos Aires. Después se puede encontrar la obra poética completa, ¿sí? En edición de Leviatán, y tal vez una forma más amigable de entrarle a la poesía de Marechal, que también es tiene sus particularidades, digamos, es una antología poética que hizo Coligüe, ¿sí? Coligüe, que también publicó Antígona Vélez, una que por ahí algunos nos tocó leerla en la secundaria, ¿sí? Y que también ahí, ¿no?, es como una reescritura de la tragedia de Sófocles que Marechal reubica en Argentina. Así que recomendado, recordamos y recomendamos a Leopoldo Marechal. Buenísimo el segmento, el segundo de cultura del Fede. ¿Cómo se llevan con el rap? Te dejo. Bueno, yo igual confieso que estoy tratando de aprender un poco de rap. Es algo que está circulando y que uno, si le interesa la cultura... Yo supongo que a Martina le debe gustar por una cuestión generacional, ¿o me equivoco? No, te equivocás. Me equivoco, me gusta, lo puedo escuchar, pero no soy de ponerlo por voluntad propia. Está bien, como suelo hacerlo, me equivoco, pero bien. Bueno, rap, pero este rapero es un poco más conocido, creo que salió un poco del circuito de rap. Wos, que es el nombre artístico de Valentín Oliva, que la pegó mucho con un tema en particular, que fue Canguro, que ahí fue como un éxito, que creo yo por lo menos lo llegué a escuchar porque salió de ese circuito de rap, que sinceramente no frecuento, pero vamos aprendiendo. Sacó un EP, son cuatro pistas, de las cuales... El EP se llama Tres Puntos Suspensivos. Yo interpreto que son tres canciones y no cuatro, por más que tiene cuatro pistas, porque una es como una queja con una guitarra de fondo, que se llama 40, y juega un poco con Estoy Verde de Charly García. Y que se llama 40 porque todo el disco está grabado y pensado en torno a la cuarentena, ¿sí? Si les parece, escuchamos uno de los temas. A mí es el que más me gustó. Se llama Algo del Vacío, ¿sí? Y es como si fuera un diálogo entre Wos, el artista, y Valentín Oliva, la persona detrás del personaje. Y tiene un sonido interesante. Algo de lo-fi, algo de sintetizadores, algo extraño ahí que ocurre. Pero la verdad, a mí particularmente me gustó y tiene una letra linda. Así que escuchamos un poquitito de Algo del Vacío de Wos. La melancolía, esa mezcla rara de nostalgia y apatía. No está tan mal estar a la deriva. Hay algo del vacío que cautiva. Malabarista, sentimental con sensaciones mixtas. La vida es una cuerda y no soy buen equilibrista. Hay que alejarse para ver la sedita. Lo que está muy cerca puede nublar la vista. Perdón y no te digo lo siento, pero lo siento. A veces me pierdo y no me encuentro dentro de mí como quisiera, pero ahí sale por fuera todo lo que mi cuerpo enrieda. Hablan de mí hasta las paredes. Caen todos en sus redes. Hablan de mí las paredes. Caen todos en sus redes. No soy Dios y no puedo serlo, aunque usé su traje para parecernos. Por eso estoy mirando el cielo, será que siempre pierdo el vuelo. No soy Dios y no puedo serlo, aunque usé su traje para parecernos. Por eso estoy mirando el cielo, será que siempre pierdo el vuelo. Te cuento todo lo que han sido, hasta mis aspectos más sombríos. Creo estar hablando solo, o eso percibo, como proyectando mi peli, pero en un cine vacío. Y ahora confieso que escucho eso que quieren decirme. Sus palabras me afectan, pero no me definen. Ya libre de ese peso, hoy en caída libre. Yo no me siento preso, de nada que me asfixie. Ahí va tu personaje, el que causa furor. Como te aprieta el traje de gran hombre ganador. Un maquillaje efectivo, quédate. Vuelven mejor, insoportable blindaje que está ocultando el dolor. Hablan de mí hasta las paredes, caen todos en sus redes. Hablan de mí las paredes, caen todos en sus redes. No soy Dios y no puedo serlo, aunque sea su traje para parecernos. Bueno, ¿qué estamos escuchando entonces? Estamos escuchando algo del vacío de voz del nuevo trabajo que se llama Tres Puntos Suspensivos. Bien, para irnos está bueno. Está bueno para ir también para meterse en ese mundito del freestyle. Sí, seguro, seguro. Tres puntos suspensivos, lo que decía Sabina en uno de sus poemas. Ah, es cierto. Punto final es cuando a un punto no lo siguen tres puntos suspensivos. Ahí tenés.